llegará ese día en que te arrepientas de las tonterías que dijiste ayer. Por si no lo sabes, se acabó la fiesta y esta señorita no te quiere ver. Tejes teorías que no me convencen, pero en puntería te manejas bien. Bendices tu suerte, bendita la mía. Qué poca vergüenza decir que me querías. Qué poca vergüenza decir que me querías. Qué poca